Easy Rider. Oh, see what you have done. I said, see, Easy Rider. Oh, see what you have done. Well, you make me love you and now, now, and I never look. When I say, well, I'm going away, baby, and I won't be back if all. Buenos días, los saludos de Vicente Ahumada. Aquí estamos como todos los sábados, hoy además primer sábado del mes de junio del año 2008 en Rock and Gold con el Rey, con Elvis. En este momento son las 9 de la mañana, 4 minutos, 33 segundos, una hora menos si nos escuchas desde la Comunidad Canaria. Os recuerdo lo de siempre, vuestros correos electrónicos tenéis que enviarlos a oyentes@rockandgold.net, los SMS, mensajes a R-Hall, todo junto, dejáis un espacio y los enviáis al 5514. Vuestras cartas a Cruz Elvis, calle Alfonso 11, número 4, Madrid 28014. Y también os recuerdo que este programa, Cruz Elvis aquí en Rock and Gold, puedes escucharlo en o por internet. Died of fright, 'cause she crossed his path last night. I got a woman mean as she can be. Sometimes I think she's almost mean as me. Kissed so hard, she blew my lips. Hurt so good, my heart just flips. I got a woman. Strangest gal I ever had, never happy unless she's mad. I got a woman mean as she can be. Sometimes I think she's almost mean as me. Yeah. Go ahead. Makes love without a smile. Ooh, her dog get drive me wild. I got a woman mean as she can be. I'm not loving, she's almost mean as me. Ya sabéis lo que dice la canción en español, traducida por los tintos. Yo tengo una novia que me trata mal, ella es tan mala que lo que le gusta es molestar. Estamos el año 1957 en Hollywood. Summer, springtime too, you know I'm loving you, loving you. Loving You, Amándote, segunda película de Elvis, pertenece a la Paramount, año 1957, y el tiempo aproximado de la película son 100 minutos y además en color. I will spend my whole life through loving you, just loving you. Winter, summer, springtime too, loving you, loving you, makes no difference where I go or what I may do. I'll always be loving you, just you. El rodaje de Loving You comenzó el día 21 de enero del año 1957 y terminó el 8 de marzo de ese mismo año. La película se estrenó en Memphis el día 9 de julio de aquel lejano 57 y al pase de la medianoche Elvis asistió con sus padres y Anita Booth, que en aquel momento pues era su chica. Algo también que os quiero decir, que hoy vamos a hablar de los club de fans de Elvis y en particular del club de fan de Elvis oficial que hay aquí en nuestro país. Oh, baby, they let me be your loving teddy bear. Put a chain around my neck and lead me anywhere. Oh, let me be, oh, let him be your teddy bear. I don't want to be a tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a liar, 'cause lions ain't the kind you love enough. But as a wanna be, your teddy bear, put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be, oh, let him be, your teddy bear. Baby, let me be around you every night. Run your fingers through my hair and cuddle me real tight. Oh, let me be, oh, let him be, your teddy bear. I don't wanna be your tiger, 'cause tigers play too rough. I don't wanna be a lion, 'cause lions ain't the kind you love enough. 'Cause I wanna be your teddy bear. Put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be, oh, let it be, your teddy bear. Oh, let me be, oh, let it be, your teddy bear. I just wanna be. Lovin' You, en un principio el título que iba a tener era The Lonesome Cowboy y luego se cambió por Running Wild. Elvis, curiosamente, en su última aparición en televisión en The Ed Sullivan Show, el propio Sullivan comentó que Elvis partía para Hollywood para rodar Running Wild. I am just a lonesome cowboy, and I'm traveling. I ain't even got a nickel to call my baby on the phone. Just beyond the mountain lies a city, and I hear it calling me. Saddle up and ride, you lonesome cowboy. Here is where you'll find your destiny. Destiny. In my dreams the lights shine bright and pretty, near to me and yet so far. Will I always be a lonesome cowboy? Am I only reaching for a star? For a star, for a star, for a star. Gotta find what lies beyond the mountain. Gotta rope and tie that dream of mine. Dream of mine, dream of mine, that dream of mine. I am just a lonesome cowboy. Oh. And I'm traveling all alone. Don't call me baby. Ooh, ah. And I'm never coming home. Then I come home. Cowboy Solitario. Eres una canción que lleva el primer título de la que era la segunda película de Elvis. La banda sonora no se editó en nuestro país en su momento. Tiene 7 canciones en la cara A, lógicamente me refiero al vinilo, y 5 en la cara B que no pertenecen al film. en España apareció un disco de 4 canciones con 2 temas de la película, Loving You y la que vamos a escuchar a continuación. Vamos con ella. A ver si quiere sonar, pues no quiere sonar. Lo cual quiere decir que vamos a cambiar, a ver, estos equipos es que son la monda lironda. Exactamente, vamos a escuchar el Got a Living to Do, que exactamente en nuestro idioma significa mucha vida por delante. You never would know it's there. Now, baby, time's a wasting. A lot of kisses I ain't been tasting. I don't know about you, but I'm gonna get to my share. Whistling through the tree, and it's telling you the pigeon little woo with me. Why don't you take a listen? You never know what you've been missing. But up real close and be my little heart. What are they doing with the lady? Well, you're the prettiest thing I've seen, but you treat me so doggone mean. Ain't you got no heart? I'm dying to hold you dear. Why do you keep me waiting? Why don't you start cooperating? Ain't the things I say the things you wanna hear? Mucha vida por delante y espero que también dure mucho este reproductor de CD. Este disco de 4 canciones se editó en España en el año 1957 y se reeditó dentro de una serie titulada Compact 33 Doble en 1961 con la misma portada. La del disco, lógicamente, de larga duración, la banda sonora de Loving You. I found my thrill. Still, for you are my thrill. La colina del Blueberry. Hemos dado la vuelta al disco español de Loving You, a ese EP, y este tema del año 1940, en el 56, Fast Domino la llevó al éxito. Estuvo 8 semanas número 1 en la lista de blues urbano. Y es la única canción no compuesta por Fast Domino que vendió más de 1 millón de copias. El gran Louis Armstrong también la registró con bastante éxito. Elvis la grabó en Radio Recordes el 19 de enero del 57 y lo que hemos escuchado es la toma número 9. Sometime when blown, honeymooners at last alone, feeling far above par. Oh, while I give to you and you give to me, true love, true love. So on and on. Única composición del gran Cole Porter grabada por Elvis, este Amor Verdadero. El cantante y actor Bing Crosby y Grace Kelly, actriz antes de convertirse en la princesa de Mónaco, en la película musical Alta Sociedad interpretan este tema. El otro actor de dicha película es el gran Frank Sinatra y en el concierto en Londres del año 1981 de La Voz, incluido en el último lanzamiento de Frank, Grace Kelly, que fue la encargada de presentar a Sinatra, comenta esta película, Alta Sociedad, y la canción. Ahora, después de nuestro corte publicitario, una pregunta. Could I tell you once again, song of her? Have I told with all my heart and soul how I adore you? Well, darling, darling, I'm telling you now. Telling you now. Have I told? I'm sleeping, every dream, my dream is you, somehow. Have I told you why the nights are long when you're not with me? Well, darling, darling, I'm telling you now. My heart. I'm no good. Te he dicho muy tarde que te quiero, es el título de esta canción en español. Antes hemos hablado de Bing Crosby, bueno, pues él la grabó en el año 1950 y en 1957 el desaparecido y gran cantante Ricky Nelson copió esta versión de Elvis. El Rey la registró el 19 de enero del 57 y se editó un sencillo promocional en aquel año con la primera canción que hemos escuchado hoy, ese Mean Woman Blues y este Te he dicho muy tarde que te quiero. I need you so. Yo te necesito así. Ivory Joe Hunter escribió y grabó esta canción en el año 1950, llegando al puesto número 2 en la lista de blues urbano. El 23 de febrero del 57 fue cuando Elvis la grabó. En España se editó en sencillo junto a esa excelente adaptación del Blue Moon, la luna azul o la luna triste. Esta, curiosamente, es la primera canción que yo escuché de El Rey, o sea, una canción cantada por Elvis. Fue editado en nuestro país a 45 revoluciones por minuto con la portada de su segundo LP llamado Elvis en el año 1960 y más tarde apareció con el formato 33,5 RPM, revoluciones por minuto, y con dos portadas muy parecidas. One night of... the earth stand still. La banda sonora de Loving You se editó en España en formato vinilo el año 1986, nada menos que 29 años más tarde de su publicación original en Estados Unidos. Y luego, cuando llegó el año 1997, con motivo de los 20 años de la desaparición de Elvis, se reeditó en CD con 8 canciones más. Una de ellas es la que acabamos de escuchar, que Elvis la grabó el 24 de enero del 57. Pero el 23 de febrero volvió a registrarla con el texto cambiado. Se editó en octubre del año siguiente, permaneciendo en todas las listas durante bastantes semanas, y en Inglaterra fue número uno. Esta primera grabación vio la luz oficialmente en el año 1983 en el volumen 4 de Grabaciones Legendarias de Elvis. Su título es Una noche de pecado. Y como la censura existe prácticamente de toda la vida, en la siguiente grabación, que fue cuando fue número uno en Inglaterra, se quedó solamente en una noche. Every time I look at someone new, tell me what I think of you. Otra de las canciones que aparece en la reedición de Loving You del año 1997 en formato CD es Tell Me Why, dime por qué, y el título es lo que tendríamos que preguntar a la compañía discográfica de Elvis, que nos dijera por qué estuvo guardada nada menos que durante 9 años esta canción, desde enero del 57 hasta diciembre del 65, que se editó en sencillo en Estados Unidos y vendió más de 1 millón de copias. En España salieron un disco de 4 canciones en el año 1966 con 2 portadas muy diferentes. En una, no se sabe por qué, aparece una chica con una tabla de surf, y en la otra, Elvis. 2 canciones son del álbum Pog Love, y también está una marioneta en la cuerda, que es de la película Chica Feliz. Bueno, con esto le vamos a dar el carpetazo a ese segundo disco y banda sonora de Elvis llamada Loving You. Tactics, honey. It's just a beast in me. Looking at a chance to make a break. Bugsy turned the shifter and he said, "Nix, nix. I wanna stick around. I wanna get my kick." Ah! Everybody, let's rock. No hace falta que os diga que seguimos en el año 1957 y en este caso con lo que es la banda sonora pero original de la película tercera de Elvis, El Rock de la Cárcel. Bien, al inicio de nuestra cita os comenté que iba a hablar un poco de los clubes de fans. Bien, el primer club de fans importante que existió en el mundo fue en la década de los 40 gracias a Frank Sinatra. Y luego ya cuando llegó la segunda mitad de los años 50, los clubes más importantes que existen en el mundo son los de Elvis. En nuestro país, como siempre, vamos tarde para todo. En el año 61, el primer cruce importante que hubo fue del Dúo Dinámico, que curiosamente han estado ahora un poquito de actualidad o bastante con el tema de Eurovisión y el la y todas estas cosas. Bien, nosotros aquí en España también tenemos un club oficial de Elvis. La sede la tiene en Badalona, Barcelona, y es un club que está llevado y dirigido por Jorge Martínez y Joaquín Luque. Llevan pues un poquito más de tiempo que nosotros. Ellos andan ya por los 16 años y nosotros el próximo 16 de agosto cumpliremos 14 con nuestro programa de Elvis. Bueno, el caso es que llevan ya editadas 63 magazines o revistas o boletines, como lo queráis llamar, y luego un poquito más adelante os diré que, en fin, es interesante que siendo fans o admirador de Elvis, pues lógicamente uno se haga del club de fans que existe aquí en nuestro país oficial. Yo recuerdo que hace ya bastantes años, a través de la compañía discográfica aquí en España, me dieron unos teléfonos, me puse en contacto con Graceland, hablé con una persona por la posibilidad de si en este caso nosotros legalizábamos de una forma formal el club cuando este programa salía por Cadena 100. El caso es que luego, en fin, con la marcha de don Rafael Rever como director de aquí de Cadena 100, bueno, no de aquí, sino de la emisora de al lado, ya que somos vecinos, son nuestros hermanos medianos, bueno, y también con los cambios que hubo en la dirección de RCA, la compañía de Elvis aquí en España, pues la cosa decidimos dejarla exclusivamente en un programa musical dedicado al rey. Bueno, ya un poquito más adelante os comentaré algo del contenido que tiene el magazine y todas estas cosas. De momento vamos a escuchar lo que fue la cara B del Rock de la Cárcel, pero no en la versión que hemos escuchado. When I walk through that door, baby, be polite. You gonna make me so. If you don't greet me right, don't you ever kiss me once, kiss me twice, treat me nice. I know that you've been told it's not fair to tease. So if you come on cold, I'm really gonna freeze. If you don't want me to be cold as ice, treat me nice, make me feel at home. If you really care, scratch my back and run your pretty fingers through my hair. But you are be your slave if you ask me to. But if you don't behave, I'll walk right out on you. If you want my love, treat me nice, make me feel at home. If you really care, scratch my back and run your pretty fingers through my hair. No, I'll be your slave if you ask me to. But if you don't behave, I'll walk right out on you. If you want my love, then take my advice. Dream me nice, dream me nice. If you really want my love, then treat me nice. Trátame bien. Fue doble disco de platino, entró en la lista del Billboard al número 15 y fue número 1 durante 7 semanas en Estados Unidos. En Inglaterra llegó directamente al puesto de honor. Bien, siguiendo con esto del club de fans, no sé si lo comenté en algún programa anterior, que el hombre que ha comprado la marca Elvis, que se llama Robert F.X. Silerman, es un empresario de Wall Street, que debe de andar por los 60, 62 años y tiene un historial profesional amasando dinero en el negocio de los medios de comunicación. La Elvis Presley Enterprise es la compañía que dirige las finanzas del rey. Aproximadamente dicen que son unos 40 millones de dólares brutos anuales y que estos ingresos provienen de las visitas guiadas a Graceland, las ventas de artículos, concesiones de licencias, hay un complejo de apartamentos y luego también está el Hotel de los Corazones Destrozados, el Heartbreak Hotel, que tiene 128 habitaciones, que se encuentra enfrente de Graceland y creo que va a ser demolido y está previsto construir dos hoteles de 400 habitaciones, restaurantes, tiendas, complejos de entretenimiento y hasta un balneario. Parece ser que son unos acuerdos, bueno, los acuerdos económicos no lo voy a comentar porque además esto lo he tenido que apuntar. El caso es que este señor tiene en usufructo Graceland durante 90 años, derechos sobre el nombre de Elvis, la imagen, los retratos y la marca Elvis Presley Enterprise. El caso es que este caballero quiere también hacer un espectáculo sobre Elvis en la ciudad de Las Vegas, un museo interactivo, en fin, una exposición que viaje por todo el mundo. En fin, quiere convertir Graceland en un atractivo centro vacacional, en fin, que sea una experiencia de varios días y que la gente se quede tanto tiempo como sea posible. Y claro, lo principal es que nos gastemos todo el dinero que podamos. Bien, pues vamos a volver de nuevo al Club Oficial de Elvis en España. Como os decía, aparte de Jorge y Joaquín, hay una serie de gente que colabora. Y bueno, pues su magazine o boletín, para mí la parte más importante es la última, que son las novedades. Entonces ahí tenéis la posibilidad de los libros que están apareciendo del Rey, los DVDs. Y luego, lo más importante también, que son las ediciones en CD de muchas cosas de Elvis. Hay una serie de compañías que no son oficiales, para mí de las que más me gusta, que creo que también ha desaparecido, Fosbuster, y hay otra también que se llama Madison, que por cierto acaba de editar un CD de un concierto en Las Vegas del año 1972 de Elvis. Estas compañías, el material, bueno, pues va presentado excelentemente, mucho mejor que lo suele hacer muchas veces la propia compañía de Elvis. Y luego también por otro lado está Follow That Dream, que es esa empresa paralela de Elvis que edita material exclusivamente para fans del Rey, y el problema que hay es que solamente los puedes comprar a través de los clubes de fans, porque yo el único punto de venta al público que conozco en el mundo está en el Boulevard Elvis Presley, en una de las tiendas que hay enfrente de Graceland, y claro, pilla un poquito lejos el tenerte que ir hasta allí para comprarlo. Y luego también sé de muchos fans de Elvis que les han dado gato por liebre, como se suele decir. Han hecho a través de internet la compra de alguna cosa de Follow That Dream o de otras y se han encontrado con que han recibido un CDR, en fin, un rollo tremendo. Bueno, pues yo ya no me enrollo más y nos vamos a la ciudad de Nueva Orleans. God, baby, by the old bayou. You've never seen Cupid Dark Queens. You've never seen those Cupid Dark Queens like they got them in New Orleans. New Orleans. Ooh, they love you like no one can. Ah! It makes you awful glad that you were born a man. If you ain't been there. Been there. Man, you ain't been nowhere. Nowhere. The living's lazy and the loving's fine. It's so fine. If you feel low down. Low down. So help me, Hannah. Hannah. You should lose the blues and lose the oozy, oozy, Anna. So get the lead. Get the lead. Out of your jeans. Get the lead out of your jeans and hot put it down, hot put it down to where? New Orleans. New Orleans. Louisiana, baby, there's you. Stay a while. Yeah. Live it up. Yeah. Love it up. Yeah. Some style. We're down in New Orleans. New King Creole, El barrio contra mí, está basada en una novela bestseller de Harold Robbins con un reparto de lujo. Walter Matthau fue elegido para el segundo papel más importante también ya actor desaparecido y que hace de malo, malísimo, y el director de la película, pues Michael Curtiz, que había dirigido Casablanca. La banda sonora yo creo que estaba hecha a la medida de Elvis, con un fuerte énfasis en el blues. Se podría decir que el punto álgido de la carrera cinematográfica de Elvis fue cuando apareció una crítica de cine del New York Times que decía lo siguiente: el chico puede actuar. Realmente, qué mala leche, ¿eh?, para dar un artículo sobre una película, la mejor del rey. Continúas o continuamos aquí en Rock and Roll con el Rey, con Elvis. Mis saludos por si te acabas de incorporar, los de Vicente Ahumada. Hoy es primer sábado del mes de junio del 2008. Ya sabéis que los correos electrónicos a oyentes@rockandroll.net, los mensajes RGOL todo junto, dejáis un espacio y los enviáis al 5514. Y vuestras cartas a Cruz Elvis, calle Alfonso 11, número 4, 28014 de Madrid. Y también posteriormente, ya en la última media hora, os diré que tenéis que hacer, por si tenéis interés, en pertenecer al Club Oficial de Elvis en España. Ya os lo puedo decir, tenéis que escribir aquí, a calle Alfonso 11, número 4, 28014 de Madrid. Es el único medio, repito, calle Alfonso 11, número 4, 28014 de Madrid. Nada de mensajes, ni correos, ni nada de nada. Exclusivamente tiene que ser así y a partir de ahí ya el club se pondrá en contacto con vosotros. Bueno, hoy estamos a día exactamente día 7 de junio, primer sábado, pues nos vamos al 10 de junio, pero del año 2004, en que en su casa, a las 11:35 horas de Los Ángeles, Ray Charles falleció. Había nacido en Albania, en el estado de Georgia, en el año 1930, y yo siempre le he definido como un artista que se movió con auténtica naturalidad en el campo del blues, el jazz, el rock, la música country, y tiene un apodo, el genio. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours that we once knew, though long ago, it still made me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. Yeah. I can't stop loving you. I've made up my mind to live in memories of the lonesome time. So I'll just live my life in dreams of yesterday. Yeah. I can't stop loving you, no puedo dejar de amarte. Curiosamente, la canción en España la tradujeron por Jamás te olvidaré y creo que la mayoría la conoce bajo este título. Este tema lo compuso un señor llamado Don Gibson en el año 1957 en una casa móvil que tenía en Knoxville, en el estado de Tennessee, y su grabación fue número uno en las listas de country. Al año siguiente había vendido más de un millón de copias y el año 1962 el gran Ray Charles, es lo que acabamos de escuchar, incluyó su versión particular en un long play titulado Los sonidos modernos de la música country and western. Fue su primer disco de oro para ABC Paramount Records. Fue editada como sencillo y número uno en todas las listas y elegida además canción del año 1962. La primera interpretación oficial aparecida de Elvis está en el álbum From Memphis to Vegas, From Vegas to Memphis. Y la actuación de Elvis, lo que está grabado, es del 25 de agosto del año 1969 en el Hotel Internacional de Las Vegas. Nos vamos nosotros al 5 de julio de 1958, Festival Jazz Newport. Sometimes I get a little worried. Well, but I want to tell y'all it's all right now. Yeah. Because I got a woman now, right on town. Yes, I have. I got a woman now, right over town. Good to me. Oh, yeah, yeah. She gives me money when I need now. Oh, she's the kind of friend they need now. Say, I got a woman, right over town. Good to me. Yes, I have. Grandmas are fuzzies, always treats you right. Never running the streets and leaving me alone. She knows the place now, right there now in her home. I got a woman, way on town. That's good to me. Yes, I have. I got a woman now, right here in Newport. I tell you, she's all. He's all right now. He's all right now. He's all right now. He's all right now. woman. I got a woman. She make me feel alright. All the time I feel alright. Well, in the morning, well, in the midnight, every day, and every night, I feel alright. Right now, if you feel alright, if you feel alright, I feel alright, yeah, yeah, yeah, feel alright, in my room, I feel alright, oh, all the time, feel alright. El genio, el gran Ray Charles, el 5 de julio del año 1958 en el Festival de Jazz de Newport. Esta canción, Yo necesito una mujer, Ray Charles la escribió y la grabó en el año 1954. Fue el 10 de enero del 56 cuando lo hizo Elvis en Nashville. Además es la primera canción ya como artista de RCA, me estoy refiriendo a Elvis, incluida en su primer disco grande y editada en septiembre de aquel 56 en sencillo. Bien, vamos a despedir a Ray Charles, que como he dicho con anterioridad, el próximo día 10 de junio, pero del año 2004 falleció este genio de la música que hizo blues, jazz, rock, country, absolutamente de todo. Le vamos a despedir con otra de sus grandes canciones, compuesta en el verano del 59, pero como los que escucháis asiduamente rock and roll, cuando suena el ¿Qué dije? Es la versión de estudio, parte primera y parte segunda, así que nosotros por no escuchar lo mismo nos vamos al 28 de mayo del 59 a Atlanta. That's it. It's all right. shake that thing. Baby, shake that thing right now. Baby, shake that thing. Baby, shake that thing. Baby, shake that thing. Baby, shake that thing. So good now, baby, feel so good, baby, feel so good, baby, feel so good now, baby, feel so good. Ah, one more time. Wow, I said it one more time, yeah, yeah, one more. Canción del año 1959, compuesta por Ray Charles, la hemos escuchado el 28 de mayo del 59 en Atlanta. Ray Charles la llevó al éxito, convirtiéndola en todo un clásico. El mes de julio del año 1964 fue cuando Elvis la grabó en Radio Recorder para Viva Las Vegas, película número 15 en su filmografía. El sencillo de Elvis permaneció 6 semanas en las listas en Estados Unidos. Y a partir del año 1969 la interpretó con cierta frecuencia en sus actuaciones. Well, I got a woman way across town. She's a good to me. Oh, oh yeah. Say, I got a woman way across town. She's a good to me. Across town, she's a good to me. Oh, oh yeah, she says her loving early in the morning just for me. Oh, oh yeah, she says her loving early in the morning just for me. To me. Oh, oh, yeah. She's there to love me both day and night. No grumbles or fusses, just treats me right. Never running the streets, leaving me alone. She knows the warmest place right there in the home. I got a woman way across town. She's a good to me. Oh, oh, yeah. Say, I got a woman way across town. She's a good to me. Oh, yeah. Way across town, she's a good to me. Oh, oh yeah, but I think she's all right. She's all right, she's all right. I got a woman. Yo necesito una mujer, pero interpretada ahora por Elvis. Hemos tenido a su creador, Ray Charles, y como os decía, antes de escucharla o después de oírla por Ray Charles, en el 5 de julio del 58, en un festival de jazz, dije que es la primera canción como artista de RCA, incluida su disco grande Elvis Presley, editada en septiembre del 56, en sencillo. ¿Quién se habla? Such a long, long, lonely time. And I can't go on to you. Well, it's useless, useless to say. So I just live my life in dreams of you. Well, those happy moments. Yeah. they say the time. He hears a broken heart. Yeah, but time has been a year, and we've been apart. And I can't stop loving you. I said I made up my mind to live in memory. I'll such a long, long, long time. Hell, I can't stop calling you. When it's useless, useless to say. So I'll just live my life. I Can't Stop Loving You por Elvis. Exactamente os dije cuando la escuchamos por Ray Charles que Elvis, la primera interpretación oficial que apareció en disco, fue del álbum From Memphis to Vegas, From Vegas to Memphis, del 25 de agosto del 69. Nosotros hoy lo que acabamos de escuchar es el 10 de junio del año 1972, la excelente interpretación que hace en el Madison Square Garden en la ciudad de Nueva York. Don't you treat me wrong. Come and love your daddy all night long. All right. Hey, hey. All right. See the girl with the diamond ring. She knows how to shake her thing. All right. Hey, hey. All right. Feel so good right now. Make me feel so good. Make me feel so good right now. Make me feel so good. Make me feel so good. She can do the dog all night long, all right. Oh, oh, what I say. Tell me what I say. Tell me what I say. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Tell me what I say right now. Tell me what I say. Tell me what I say. Right now. ¿Qué dije por Elvis? Le hemos rendido un modesto tributo a ese gran Ray Charles que desapareció el 10 de junio, pero del año 2004. Bien, vamos ya casi, bueno, sí, nos queda un poco menos de media hora para terminar nuestra cita aquí en Rock and Roll con Elvis y vamos a volver de nuevo a los clubs de fans. Exactamente, vamos a recordar lo que pasó el día 15 de agosto de este año pasado con motivo del 30 aniversario de la muerte del rey, de Elvis. Pero voy a despedir el tema del Club Elvis de aquí, de nuestro país, de España, y vuelvo a recordaros que todos aquellos que tengáis interés tenéis que mandar una carta, nada más que una carta, nada de mensajes ni correos. Aquí, exactamente, a la calle Alfonso 11, número 4, 28014 de Madrid, a mi atención. Y yo creo que es muy interesante porque hay una serie de CDs que no se pueden conseguir en las tiendas normales, sino que tienen que ser exclusivamente a través de un club de fans y siempre es mucho más interesante tenerlo aquí que no que lo pidas fuera. Además, te sale hasta más barato. Luego también yo creo que la próxima semana vamos a hablar de Follow That Dream, porque también el club me va a facilitar una serie de cosas para que también las escuchéis y, en fin, para que lo veáis o por lo menos penséis el haceros con algunos de ellos. Por ejemplo, el sello Follow That Dream, lo último que editó desde finales del año pasado, pues ha sido en formato Digipad, el álbum Pogluck, o Pogluck, depende cómo lo queráis traducir, ese puchero de éxitos o de gracias, y que contiene lo que fue el álbum oficial en su momento, y luego pues tomas alternativas, sesiones de grabación, algo muy interesante. También otro de los que ha aparecido dentro del sello Follow That Dream está en la banda sonora de la película Chicas, Chicas, Chicas, también Wall in the Country, y por último está el That's the Way It Is. Todo, ya os digo, que tiene un formato excelente, pero creo que será mejor dejarlo para la semana próxima y que escuchemos algunas cosas de Follow That Dream, porque la única forma de conseguir los discos de esta compañía paralela de Elvis es a través de los clubs de fans. Así que yo los escucharé bastante bien detenidamente, porque lógicamente esas tomas alternativas que se para, se ríe, no se oye nada, pues no son radiables, a menos que las editara y realmente, pero vamos, que haremos publicidad de ellos. Así que les despedimos a los señores, exactamente, Jorge Martínez y Joaquín Luque, y espero, en fin, que las cosas vayan bien y que, en fin, podamos colaborar en muchas cosas, porque somos verdaderamente lo único importante que hay en este país con Elvis. Tendríamos que ser tres, también la compañía de discos, pero yo, que tengo una relación muy estrecha con la compañía, pues desgraciadamente el tema de Elvis lo llevan regulín, regulán. Bueno, pues vamos ya con el Elvis Country Fan Club de Austin, Texas, en Estados Unidos. Fueron los encargados del servicio, organización, publicidad y programa del Candlelight Service el pasado 15 de agosto del año 2007 a las 9 horas p.m. de Memphis, Tennessee. Nos dieron la bienvenida, comentaron que todos juntos en honor de Elvis éramos una familia unida y el tema que habían elegido para el Candlelight, que es el número 29 en su celebración, fue este. Must be lights burning brighter somewhere. Got to be birds flying higher in a sky more blue. If I can dream of a better land where all my brothers walk hand in hand, tell me why. Sometime strong winds of promise that will blow away the doubt and fear. If I can dream of a warmer sun where hope keeps shining on everyone, tell me why. trapped in a world that's troubled with pain. But as long as a man has the strength to dream, he can redeem his soul and life. Deep in my heart, there's a trembling. Still, I am sure that the answer's gonna come somehow. Out there in the dark, there's a beckoning candle, yeah. And while I can think, while I can talk, while I can stand, while I can walk, while I can dream, If I Can Dream, canción elegida por el Elvis Country Fan Club de Austin, Texas, Estados Unidos, para el inicio del Candlelight del pasado 15 de agosto del año 2007. Bien, nos hablaron después sobre Elvis y para reflexionar también eligieron otra canción, este club de fans de Elvis de Estados Unidos. Yo de los clubs, para mí, que mejor... por lo menos han funcionado, ha sido el francés, el inglés y el italiano en el caso de Europa. En Estados Unidos realmente hay muchos. Bueno, pues esto que os estaba contando, los que tuvimos la suerte de estar este pasado 15 de agosto allí en Memphis a las 9 de la tarde, hora local, pues de lo que sí que nunca se nos olvidará es ese calor tan impresionante que pasamos. Tuvieron que habituar con unos cubitos de hielo y agua para que, en fin, para que pudiéramos aguantar. Y hubo quien se mareó. Yo coincidí que verdaderamente todavía estoy extrañado cómo me pudo localizar entre tantísima gente. Una compañera periodista que estuvo en la ciudad de Nueva York con el Pirata, también amigo y compañero de aquí, y entre la multitud que éramos que diera conmigo en la cola, es que me pareció, vamos, no sé. Fue un milagro realmente. El caso es que cuando me estaba haciendo la entrevista, de buenas a primeras empezó a agacharse, y la pobre pues le dio una especie de lipotimia. Me dijo que no me preocupara, que ella se acreditaba de prensa escrita, con lo cual podía no esperar la cola y pasar al interior de Graceland. Y también habituaron allí una especie de ventiladores gigantes, pero verdaderamente qué calorazo pasamos. Bueno, vamos con esa segunda canción elegida por el Elvis Country Fan Club de Austin, Texas, para reflexionar sobre Elvis. When no one else can understand me, when everything I do is wrong, you give me hope and consolation. You give me strength to carry on, and you're always there to lend a hand in everything I do. As the wonder of you. And when you smile, the world is brighter. You touch my hand and I'm a king. Your kiss to me is worth a fortune. Your love for me is everything. I guess I'll never know the reason why you love me as you do. That's the wonder of you. Wait, yeah. The Wonder of You, segunda canción elegida por el Elvis Country Fan Club de Austin, Texas, en Estados Unidos. Estamos recordando lo que fue el 15 de agosto del 2007, el Candlelight famoso, que era el 29 que se celebraba, ya que Elvis lleva ya 31 años este, pero el año pasado eran 30, y lógicamente pues el día que falleció pues no hubo el Candlelight, con lo cual se hizo a partir del año siguiente, y por eso el año pasado eran 29 y este son 30. Vamos a pasar a la tercera canción elegida por este club de fans de Texas en Estados Unidos. Y antes deciros que bueno, que he comentado lo de los clubs, el inglés, el francés y el italiano, porque en años anteriores llegaron a una buena colaboración con la compañía de discos, a pesar de que la compañía de discos está en contra de los clubs de fans. Es curioso, porque dicen que les hacen una competencia desleal, dado que se dedican más que nada a la venta y a la promoción de material que no es de ellos, sino que es pirata, que es el término exacto que es. Pero yo no estoy de acuerdo con la compañía de discos por el hecho concreto de que verdaderamente para mantener la imagen de Elvis y para que esté vivo, quien verdaderamente lo moviliza son los clubes de fans, porque no sé cómo será la compañía de discos en otros países, pero aquí realmente, a menos que sean cosas muy puntuales, pues sí, aquí se hace de todo, pero ya para otras cosas no se quieren complicar la vida. Bueno, pues vamos con esa tercera canción elegida por este club de fans. Somewhere out in empty space, long before the human race, something stirred. A vast and timeless source began. Intelligence was born, and then there was the world. Powers filled the universe. Matter formed and broke the curse of nothingness. Love became an ageless soul. Nature reached her highest goal. Breathe the breath of life. Everlasting life. Well, and creatures came from out of sight. Daylight came from in the night. And all was good. Life became a master plan. Love produced a perfect man that understood. The image of the Maker's word, worshipped him with all he had. But then one day, from in the depths an evil seed grew and manufactured greed, changed the way of life. Everlasting life. Oh, the loving power that looked and saw inside the heart of man a flaw began to grow. Well, the fires of hell began to burn, and so he sent his chosen son to let us know that love had surely made us all, and hate would surely make us fall. So from the cross, yeah, he showed the world that dreadful day that love could be the only way for all is lost of life. Everlasting life. Tercera canción que sonó en el Candlelight del año pasado. Sobre este club de fans, yo quiero decir que para mí tienen un poquito de tufito. o tu fillo, no sé si sería por el calor, pero en fin, las vestimentas, que pasáramos muy recogidos, muy en silencio, en fin, cierto misticismo sí que tiene este club de fans, que yo no estoy de acuerdo, yo ahora mismo lo voy a decir abiertamente ante los micrófonos y dentro de la cadena de Rock and Roll. Elvis es el mejor artista de la historia de la música, pero eso, el mejor artista de la historia de la música. Pero en fin, que no lo quieran casi santificar y cosas de este tipo, me parece ya pasarse de rosca. Bueno, pues vamos a despedir lo que sonó antes de que se abrieran las puertas de Graceland, y fue una canción que quisieron que cantáramos todos juntos. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Las puertas de Memphis se abrieron, bueno, de Memphis, de Graceland, en Memphis, en el Boulevard Elvis Presley, se abrieron para que tuviéramos acceso hasta donde está enterrado el rey. Bien, vuelvo a recordaros que para todo lo que queráis relacionado con el club, tenéis que escribir a calle Alfonso 11, número 4, 28014 de Madrid, no otro medio de comunicaros conmigo. Y entonces ya después, bueno, pues hablaremos. Por cierto, he recibido una llamada que me pregunta que exactamente la canción anterior, la de Life, Vida, que dónde está esa canción de Elvis. Bueno, pues exactamente es el corte número 11 del disco grande de Elvis titulado Cartas de Amor de Elvis. Esta es la canción que una de las que eligió el club de fans este de Texas. Bueno, vamos ahora también con otra petición, ya que estamos llegando al final de nuestro programa, que yo creo que va a ser el último tema que va a sonar hoy, que es esta Hermanita. Sister, don't you? Little sister, don't you? Little sister, don't you kiss me once or twice, then say it's very nice and then you run. Little sister, don't you do what your big sister done? Well, I dated your big sister.